Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a Escenaria. Nos da mucho gusto que llegue cada día miércoles, que sean las 9 de la noche. Y que estemos aquí con la oportunidad de abrir los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, pues a la gente que ya son nuestros amigos del teatro. Aquí nos fuimos conociendo, algunos ya los había yo oído aplaudir al teatro. No quiero decir que ya estén muy aplaudidos, pero ya los había ido a ver al teatro. Y ya de ahí, pues, coincidimos aquí los miércoles a las 9 de la noche. Hoy le tocó a Juan Guillermo Romero Sea, en los controles técnicos, coincidir con nosotros aquí en Radio Universidad Veracruzana. Llevamos más de 30 años tropezándonos aquí, ¿verdad? En este o en otros programas. Que si en Radio para Todos, que si en Agenda Magisterial, que si en Comunicanto y otros. Pero en lo más reciente, pues aquí en Escenaria. Qué gusto, Juan Guillermo, que está aquí con nosotros. De los fundadores de esta nueva época de la radio, que inició ya en 1979, 1980, entonces en el Teatro del Estado. Allá estaba la estación, precisamente, atrás. Así era nuestra identificación, en la parte posterior del edificio del Teatro del Estado. Ahora decimos la casona de Clavijero 24. Pero allí estábamos, ahí muy cerquita de las oficinas. También ahí estaban las oficinas de la Orquesta Sinfónica y demás. Entonces por allí estaba la radio. Pero ahorita ya tenemos un buen de tiempo acá en Clavijero número 24. Y aquí están con nosotros. Aquí nos vienen a visitar de dos obras de teatro que se presentan este fin de semana. De Wex Asfixia, que lo tenemos platicado desde hace, creo que mes y medio, que iban a venir por allá. Sandy Deciano, agenda por anticipado. a todos los grupos que nos visitan. Y esto es Maldito Teatro. Sí. ¿Sí? Hola, hola. Hola. Ya nos contarán por qué Maldito Teatro. Sí, así debería haberlo dicho, ¿eh? Maldito Teatro. Maldito Teatro. Y de otra obra de teatro. Viene aquí Deidra con su dije de mascaritas. Mira. Soporto. Claro, mejor que hable yo de eso y no de los esquites. Este, con un dije aquí con las máscaras de la comedia y la de la tragedia. Deidra Medina y hola, Violeta hola. Magaña. Hola, ¿qué tal? Hola, que nos vienen a contar de uno de los montajes que yo más he recomendado. Me disculparán. Me disculparán, pero uno de los montajes que yo más he recomendado, que es Roma al final de la vía, ¿verdad? Y además vienen con muy buenas noticias. Sí. Sí, sí. Develan ya placa de 50 representaciones. Sí. Y esas no son las buenas noticias. Bueno, sí, sí son buenas noticias. Se acumulan. Pero se acumulan. Hay más. Pero hay más. Pero hay más. ¿Ya les contaron? No. Pero suponemos. ¿Van a regalar todos los boletos? No. ¿Ya vieron Roma al final de la vía? No, han visto. Casi siempre nos pasa como ahorita, que tenemos funciones y ellos tienen funciones. Ya, sí. Sí, soy la doctora Polo y este es caso cerrado. Vamos a presentar el día de hoy el caso de mis amigos nunca van a verme al teatro. Y sí, ¿verdad? Sí. Es chistoso, pero es muy chistoso. Porque falta la pregunta, ¿ustedes ya vieron Wex Asfixia? Claro. Sí. Ándale. ¿Eh? Eso es un revés. Es que cuando no tenemos funciones de Wex Asfixia, tenemos de animales. También ya vimos animales. También ya vieron animales. Eso fue doble golpe. Sí. Yo ya la vi. ¿Sí? Oye, sí. No es cierto, estoy mintiendo. Ya la vi. Ya la vi. Es que la vi dentro del festival. ¿De qué festival era? Se está súper quemando. Pero sí, es cierto, ya la vi. Porque ahora resulta que resulta que vieron el otro montaje. El otro. No, ella la... Yo vi el primer montaje, la primera versión, y de ahí vi la otra en el Teatro del Estado. Pero sí, es cierto, yo estoy mintiendo, también la vi en el Teatro del Estado. Sí, ya la vi. Discúlpenme, compañeras. Ok. Bueno, claro. Somos solidarios todos. Julio guarda silencio. Yo guardo silencio, porque ya vi todas. De estas dos obras vamos a estar hablando el programa el día de hoy, Roma al final de la vía, Wex Asfixia, y si ya han visto unos las obras de los otros, pues eso va a ser muy bueno, que nos brinden un comentario, así de qué les pareció. Van a estar Wex Asfixia solo este fin de semana, viernes, sábado y domingo en Casa del Lago. Foro Miguel Herrera. De Casa del Lago. ¿Y Roma al final de la vía qué días va a estar? A partir de mañana, el jueves, viernes, sábado y domingo. Solo este fin de semana jueves también. Jueves y viernes, 8:30, y sábado y domingo, 7:30. ¿En dónde? En Área 51. En Área 51. A ver, amigos del público que nos están escuchando, no hay confusiones, solo son este fin de semana, ¿verdad? Porque luego cuando son varios fines de semana, apuntamos, ¡ay, voy para la otra! No. Esta vez o nunca. En Casa del Lago, Foro Miguel Herrera, y en el Foro Área 51. En Revolución número 307, casi esquina 20 de noviembre. Un poco antes de llegar a 20 de noviembre. Estas dos obras, ¿quiénes están en el escenario en Wex Asfixia? ¿Ustedes tres? No. Julio y Ana María. No es cierto, Ana María Aguilar. Ana María Aguilar. Y Givini Rodríguez. Sí, solo ellas dos y manipulando cinco títeres. ¿Cinco títeres? Sí. Ya. ¿Y son tus guardaespaldas o qué? No. ¿No? A ver, cuéntenos. Julio viene con nosotros. Julio es nuestro guardaespaldas. Yo estoy aquí con Julio de todos los moles. Ah, ya. Es que como está sentadito más para aquel lado. Por algo será. Oye, yo creo que... Ajá. ¿Le gusta el aire? Ay. Ajá. Eso, vente, Julio, vente. No, ven. Es que en el teatro somos muy compartidos. Sí. Giovanni es el director. Giovanni, estás dirigiendo Cortés, ¿verdad? Sí. Giovanni Cortés. Entonces, la dirección es tuya. ¿Esta obra de quién es? Es de una autora catalana que se llama Angélica Lidell. Angélica Lidell. Angélica Lidell. Una autora, pues, joven todavía. Ya. Y muy irreverente. Bien. ¿Cómo conociste su obra? Un amigo me la pasó hace años, como cuando entré a la facultad, más o menos. Algo sí, ya la había leído desde hace varios años. Ya. Sí, era una obra que ya tenía ahí en la mira, que ya tenía ganas de montarla. Bien. Entonces tú eres quien se la propone. Ajá, primero Ana María. A Ana María, después invitamos a Givini Rodríguez. Y Que no nos acompaña aquí, pero la pueden ver en Facebook. En Facebook hay fotos de ella. Está la invitación de Capsulera, ¿no? Sí, también. Sí, ahí está invitando Givini y Ana. Claro. Joel se acaba de retirar aquí de radio, yo creo que lo saludaron, ¿no? Sí. Lo vimos. Sí, bueno, pues decidimos montarla y ya. También Ana la metió al proyecto de PEGDA. Sí. V. Y pues fue beneficiaria. No, es del IBEC. Al PEGDA, y fue beneficiaria. Y pues ya gracias a ese apoyo, ya lo hicimos con más rigor, ¿no? Con más fechas más definidas. Muy bien. Ya con el compromiso ahí. ¿Qué tiempo tiene que están trayendo esta obra? Estrenamos en octubre del 2016, el año pasado, ya tiene pues en sí un año ya que estamos trabajando, empezamos a trabajar en mayo del 2016, o sea, ya, andamos ahí. O sea, arrancaron trabajando en mayo, estrenaron en octubre, sí. Y de allí para acá presentándose en algunos espacios, ¿solo aquí en Jalapa? Estuvimos en el FITU, en el Festival de la UNAM, en febrero, allá presentando, dimos una función para el FITU. ¿También? Sí. Muy bien, ¿cuánto está durando la obra en escena? Una hora. ¿Una hora? Sí, una hora exacta. A veces nos pasamos unos 5 minutos. ¿Correcto? Sí. ¿Y entonces las funciones inician viernes o jueves? Viernes. Viernes 8:30 y sábado y domingo 7:30 en el Foro Miguel Herrera de la Casa del Agua. $80 la cooperación general, 60 estudiante, y mañana vamos a tener preventa de 5 a 7 en Casa del Lago, y la preventa está a $50. A $50, Casa del Lago, preventa a $50, mañana. Sí, mañana. Y solo, en ese horario. Solo de 5, 2 horas, de 5 a 7. De 5 a 7, ahí nos encontramos a alguien de... De Maldito Teatro. Así sí, es. A las todos chicas vamos. De Maldito. Ah, bueno, todos. Las chicas. Justo en la entrada de Casa del Lago. A los chicos ahí. Siendo funciones rudas. Sí. Claro. Díganle algo. Basta, Julio. Contrólate. Sí, está acotando acá de la otra obra, por fin. Está bien. Sí, sí. Son compartidas. Sí, sí. Yo que ustedes le daba de los tirantes. Es que Julio es de todos. Es Julio Teatro, es Julio, finalmente. Es Julio Teatro, sí, claro. Y sí. Ya es Julio regalado, casi. Sí, sí, entonces por eso hay preventa de $50 mañana. Julio regalado. Y luego Roma al final de la vía. Que... ¿Cuánto tiempo lleva presentándose? 3 años. Se estrenó en el 2013. En el 2013. Y la pausamos un poquito, como un año. Y ya la reanudamos y ya, bueno, de la fecha hasta el momento. Hasta el momento. Y si están, si van a llegar a las 50 o ya se pasaron de las 50. Ya nos pasamos. Ya. Pero la placa pues dirá. Sí, igual es algo. Tampoco nos pasamos por tantas. No. Pero llevamos 51 funciones exactamente. Ajá. Más las que vienen. Más las 4 que vienen. Ah, muy bien. No, pero esas ya cuentan para la siguiente placa. Sí, ya se acumulan. Para la de 100. Exactamente. Ya, esto será en Área 51. En Área 51, el sábado después de la función. El sábado después de la función, allí es la develación de la placa. Pero hay función viernes también. Claro. Sí, vamos a estar, jueves, digamos, viernes, festejando todos estos días, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero el evento, la ceremonia, se hará el sábado 24. Ya. Después de la función. Uy, o sea, el sábado es el evento. Ajá. Ya no sé mi smoking si sale de la tintorería o para ese día. Pero podemos ir cualquiera. Claro que sí. Sí, sí. Y pero denos la buena noticia. A ver. Pues estamos muy, muy, muy contentos porque nos va a acompañar el autor de la obra. Muy bien. Viene Daniel Serrano, él va a ser nuestro invitado de honor. Ajá. Y quien debele la placa. Padrino. Padrino. Claro, quien debele la placa. Entonces, pues, estamos muy contentos, realmente viene de muy lejos, viene desde Ensenada. Desde Ensenada, Baja California. Sí. Y bueno, era difícil como hacer coincidir sus tiempos, los nuestros, finalmente pues coincidieron, le dijimos la fecha, aceptó, realmente muy contento y bueno, la verdad es que sí está contento nosotros también de recibirlo. Qué bien. Y aparte, pues ya que va a venir a develar la placa justamente, pues quisimos aprovecharlo un poco él, y bueno, él también está feliz de hacerlo. Y va a haber una clase magistral justo el sábado, ahí mismo en Área 51, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 a 2 de la tarde, una clase magistral. Es entrada libre, lo único que tienen magnífico. Que hacer es como llegar a tiempo, puntual, porque si hay cupo limitado. Entonces, pues toda la gente que se quiera apuntar y únicamente que llegue puntual, de 10 a 2. La clase magistral es de dramaturgia y ahorita les voy a dar el encuentro, el título específico. El título específico, muy bien. Pero mientras acompáñenme. Está buscando el dato. A ver, bueno, pues sí, estamos contentas. Bueno, también tenemos otras sorpresas, ¿no? Que la gente que ya ha visto la obra, si la vieron más de dos veces se puedan dar cuenta que hubo algún cambio. Esta vez tenemos otros cambios. Entonces, si ya la vieron, sería interesante que vieran estas nuevas propuestas que traemos también para ir experimentando sobre la escena. Actualmente todo se queda igual, pero sí tenemos unos ligeros cambiecitos por algunos elementos por ahí, nuevos y todo. Pero pues sobre todo que venga el autor de tan lejos. Sí. Es y decía yo, es una de las obras que más recomiendo, es uno de los autores que yo más recomiendo. Con esto del teatro como del cine, siempre pasa que hay algún personaje que uno ve y dice, ¡ah, cómo me gustaría actuar ese! Ese personaje, ¿no? Ahí sí, todo. Y con las obras como esta, uno diría, ¿cómo me habría gustado escribir una obra así, ¿no? Sí. Uno va y ve Roma al final de la vía, y bueno, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero en lo personal yo la vi y dije, una cosa sí me gustaría. Bueno, actuarla también, yo ya van varias veces que lo digo, pero yo la vi alguna vez esta obra en DF. Ajá. Bueno, ya, Ciudad de México. Actual Ciudad de México. En CDMX. CDMX. La vi con Norma Angélica y Julieta Ortiz. Y yo dije, yo quiero actuar algo así. Ajá, sí. Y ya, o sea, fue providencial, casi a los seis meses que vi eso, llegó Deidra y me dijo, oye, mira esta obra. Yo dije, sí, va, vamos. Claro, ni dudarlo, ¿no? Ni dudarlo. Bien. Se llama. Primera significación para escribir teatro. Primera significación para escribir teatro. Es una clase magistral, es con entrada libre. Libre. De sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, la imparte Daniel Serrano, es autor de Roma al final de la vía, como referencia para quienes en Jalapa quieran asistir a esta clase magistral, ya la habrán visto, pero no solo eso, tiene una numerosa obra teatral, y ojalá y pronto podamos conocer más textos de él en los escenarios, porque pues la referencia de Roma al final de la vía es muy buena, es un muy buen texto, y eso facilita interpretaciones muy muy variadas, diversas y todas muy muy muy ricas, ¿no? Y muy cercanas, y sobre todo algo que yo le reconozco mucho a obras como estas es que permite aproximar a mucho público. Sobre todo a público nuevo, ¿no? O sea, permite aproximar a público nuevo que quizá nunca ha tenido la experiencia de ver una obra de teatro, con todas certezas sabemos que les va a gustar, que van a estar emocionados, conmovidos y que van a salir convencidos de que quieren volver a ver teatro. Sí, así de bien escrita está Roma al final de la vía, y así de universal y de clásica es la historia de estas dos mujeres, de estas dos niñas, de estas dos jóvenes, de estas dos señoras. Y adolescentes. Y adolescentes y todo, que vemos en Roma al final de la vía, de Daniel Serrano. Estarán en Área 51, jueves. A partir de mañana. Jueves, sí. Entonces mañana es de a 40 pesos. Sí, no? Correcto. Sí, es correcto. Mañana, y si no, ya lo había yo dicho. Pero aprovechen el descuento también mañana, sí. 40 pesos. 40 pesos los jueves en Área 51. Todos los jueves 40 pesos. Y después los costos normales de 80 y 60. De 80 y 60. 80 general, 60 con descuentos habituales. Uh-huh. Igual, no sé, creo que también está por ahí esta nueva promoción de que estás manejando el foro. Es a través de un link que se llama Boletópolis, entonces se pueden comprar los boletos en línea. Ah, muy bien. Eso ya facilita muchísimo la experiencia de ir al teatro. Perfecto. Igual creo que también hay otra más. Uh-huh. Si ya fueron a ver alguna obra de teatro ahí, guardan su boletito, ajá, entonces lo presentan y creo que les salen 50 pesos. También. Es como una forma de descuento. Uh-huh. Entonces, si son pues asiduos a... pues ya pueden aprovecharlo. O si no le dicen a alguien, Pásame tu boleto. Y de esa forma podemos ahorrarnos, ¿no? Uh-huh. Tener un costo más accesible para ir al teatro. Hacemos una pausa, continuamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página Escenaria .mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Bueno, pues estamos con el gusto aquí de platicar de Roma al final de la vía, de platicar de Wex Asfixia, de tratar de definir si Julio viene a apoyar una obra al teatro hay que apoyarlo, o al teatro, en general, y de esta forma continuamos. Para quienes de pronto a lo mejor encendieron el radio cuando ya habíamos empezado, pues por eso ponemos nuestras cortinillas para que sepan de qué se trata este programa. ¿De qué trata Wex Asfixia? Cuéntenos un poco. Pues es la historia de Rebeca y Natacha. Rebeca y Natacha. Uh-huh. Son dos niñas que tras el suicidio de un niño que se llama Simón Alopardi, que se suicida. Eso está truculento. Y antes de suicidarse, mató a sus papás. Las niñas empiezan como a endiosar a este niño, uh-huh, y a ser como sus fieles seguidoras en cuestión como de su filosofía de vida de ese niño. ¿O de muerte? También. Uh-huh. Entonces estas niñas empiezan como a pervertir su pueblo, que uh-huh, se llama West Asfixia, el claro lugar. ¿Esa sería una obra con clasificación? Para jóvenes y adultos. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, definitivamente. Uh-huh. Y entonces estas niñas empiezan como a pervertir un poco las buenas costumbres, uh-huh, de West Asfixia. Y también pues es una obra que habla así un poco sobre la falsa moral o la doble moral que tienen algunos adultos. Y bueno, toca dos temas como muy... pues muy universales y que son muy clásicos de Angélica Liddell, que es el amor y el odio, ¿no? Así dos pasiones realmente que, uh-huh, pues que desarrollan estas niñas y que empiezan a conocer en ellas mismas un amor muy, muy profundo y un odio también muy, pues, muy grande. Sí, entonces, pues... ¿Cuál de esas dos emociones, de esos dos sentimientos fue más difícil trabajar? El amor. No, pues los dos. En especial porque pues es un amor que generan las niñas hacia ellas mismas. Entonces, como descubrir este amor entre inocente y perverso de dos niñas, pues que no tienen más de 12 años, pues sí es un poco difícil de tocar o de ir como trabajándolo sobre la escena. Entonces, sí, creo que el amor fue un poco más difícil. ¿Sí? En ese sentido, sí. Sí, enamorarme de mi compañera. Y el director está muy atento, escuchando. Está tomando nota. ¿Qué del odio? ¿No es fácil caer en clichés o se valen? Pues creo que sí toca un poco temas pues delicados, ¿no? Porque estas niñas pues tienen un odio así muy grande pues hacia varios círculos que componen como la sociedad, ¿no? Que son, en este caso, la educación y la familia. Prácticamente están en contra de ellos, ¿no? Y también un poco de la cordura, ¿no? O de la salud mental. De hecho, ellas, por lo que abogan, o digamos los pilares bajo los cuales se fundamentan como los ideales o su filosofía, es precisamente la locura y la violencia, ¿no? Pero, pues te decía, es un poco delicado porque parece que hacen una apología por estas formas, ¿no? Por la violencia, por la locura. Pero en realidad, más bien lo que proponen estas niñas es como una nueva visión sobre estas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre la locura, que no se vea la locura como una enfermedad, como una discapacidad, como algo que te hace débil, ¿no? Sino al contrario, la locura como la única forma de cordura ante pues la sociedad que está un poco podrida, ¿no? O corrompida. Entonces, ellos ven como la locura como la única forma de libertad, ¿no? O la violencia como única forma de afrontar como todos los, digamos, pues las cosas de las que son víctimas, ¿no? O sea, como pues en cuestiones sexuales y de manipulación. Ya sea sexuales de los maestros o de la manipulación de los padres, ¿no? Entonces como que se rebelan ante todo esto, pareciendo ser una apología de la locura y de la violencia, pero que más bien exponen otro punto de vista y yo creo que la obra o la autora lo que nos muestra es eso, ¿no? Como una contraparte de lo que aparentemente es lo malo, pero que al final de cuentas no es tan malo como lo que es lo bueno, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces se vuelve algo ahí complicado, ¿no? Porque como que no están de acuerdo con la forma de ver la educación o la familia, ¿no? Que de repente están fundados en cosas un poco de, como decía Ana, de doble moral. La disciplina estricta no siempre alcanza sus fines, ¿no? Sí. ¿No? A veces exacerba precisamente lo que busca controlar o erradicar. Por otra parte, en el teatro, las más de las veces no vamos a encontrar una lección. Exactamente, ¿no? Sí. No una lección. Vamos a encontrar un reflejo de sucesos, de historias, reales, recreaciones de vida misma. Y nosotros como espectadores, desde luego con una intención de ese equipo que trabaja en la escena, vamos a obtener reflexiones, claro, ¿no? Y quizá en algún caso, adultos de todas las edades y jóvenes, al ir a ver esta obra de estas niñas que idolatran a un niño asesino que se suicida, pues pueden escandalizarse como lo hacemos de muchas publicaciones que vemos en redes sociales, o eso puede ser un llamado a nuestra conciencia, ¿verdad? De que ese no es el de que ese no es el camino que nosotros queremos tomar. No se trata de una propaganda, ni por otro lado pues se trata de una instrucción, ¿no? Claro, sí, no se trata de moralizar tampoco, ¿no? Sino más bien de exponer como otros puntos de vista, ¿no? Y como espectadores de ir y emocionarnos. Claro, también. ¿Sí? De divertirse. Ajá. De sorprenderse. De reflexionar allí. Y las historias que nos puede contar el teatro son de lo más diversas, ¿no? De lo más diferentes. Con Roma al final de la vía tenemos una historia que la estamos viendo y pensamos en nuestro pueblito, aquellos que nacimos en un pequeño pueblo. Yo nací en Jalapa, pero cuando nací en la ciudad, no, es que entonces casi era un pequeño pueblo, ¿verdad? O así lo vive uno, ¿no? Ajá, cuando uno es pequeño, realmente tu ciudad es, por empezar, es tu cuadra, ¿no? Claro. De ahí partes, ¿no? Entonces yo vivo en Jalapa y para ti Jalapa es tu cuadra. Y como eran las cosas antaño y tus amigos con los que salías a jugar allí a elevar papalotes, ¿no? A jugar el balero y pelota y demás. Y poco a poco tu ciudad va creciendo conforme creces, ¿no? Y hay algunos que son más callejeros. Y Julio asiente. Mucho, mucho. Que más desde chicos. Como... Es que lo estás escribiendo. Sí, sí. ¿Cómo se va a poner a llorar? Como que se iban más lejos, ¿no? ¿No? Y otros como que el cordón umbilical era más corto. Sí. Sí. Y entonces como que no sabíamos andar mucho en la ciudad. Pero para todos es como un pueblo. Y para estas dos mujeres de Roma al final de la vía, las vemos y son dos mujeres de un pequeño pueblo. ¿Que cómo se llaman ellas? Recuérdenmelo. Se llaman Emilia y Evangelina. Emilia y Evangelina. Sí, bueno, yo pienso en esta historia y me parece que tal vez puede ser una historia simple. Ajá. A primera vista. Sí, pero sí. No sé, o sea, justamente pues eso es la magia del teatro, ¿no? Que cualquier personaje tiene su entramado de complicaciones. Y sí, o sea, es una historia de dos mujeres sencillas, uh-huh. Pero no simples. No simples, ¿no? Sencillas. Ajá, entonces tienen la aspiración de irse a Roma, ¿no? De chiquitas, ¿no? Entonces sí, es como, sí. ¿Por qué? Porque no, igual hay una rebeldía fuerte ahí. Uh-huh. Porque no se sigue el estándar de te casas, tienes hijos y sigues con tu vida. Uh-huh. No, o sea, hay algo ahí que está ahí como brotando del interior, que es este sueño, uh-huh, grande. Sí, sí. Y son dos mujeres en una provincia mexicana. Sí, en Sonora, en un, ajá, pueblito ahí perdido de Sonora. Claro, y estando allí no sueñan con irse al DF ni a, sí, otra, no, capital. No. Ni Hermosillo, ¿no? O sea, al contrario. En Hermosillo es nada más el puente para llegar al aeropuerto. Sí, Hermosillo, ajá, es como la ciudad, pero es como... Eso a mí no me quedaba muy claro. Es decir, si tienen conciencia de que tienen que transbordar a otro medio de transporte para llegar a Roma, o en su imaginario las vías son capaces de llegar de chiquitas, sí, a Roma, ¿no? De la ilusión, ajá, de sí, ¿no? Sí, sí. De chiquitas, sí, sí, sí, piensan que se van a ir a Roma. Y que el tren va a llegar hasta Roma. Ya después, pues, no son tan ingenuas tampoco. Okay. Sí, saben, sí, sí, tienen, sí, que tomar, sí, el tren porque es la salida de ese pueblo. Uh-huh. Es la forma de salir de ahí. Muy bien. O sea, no es por carretera, no es por otro medio. Llega el tren y ahí te trepas, ¿no? Sí, y ya, sí. O sea, no es que compres un boleto, no hay una estación. Uh-huh. O sea, viven esas circunstancias de un pueblo polvoriento. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Y ya de ahí eso las va a llevar a Hermosillo, donde hay aeropuerto. Y esta historia de estos dos personajes inicia cuando tienen apenas, ¿cuántos años? 7 años. Cuando tienen 7 años. Sí, ¿no? Hablamos de esto, de a dónde llega nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, a nuestra cuadra, pero si pasa un tren enfrente de tu cuadra, enfrente de tu pueblo... ¿No? Ya tu imaginario te lleva mucho más lejos. A los 7 años inician estos personajes y son ustedes de 7 años en el escenario. Sí. Transitando por, ajá, ya una larga vida. Por una, ¿no?, larga 7 vida. 7 años, 13, 20, 40, 60 y al final 80 años. Entonces tienen toda su vida prácticamente estas dos mujeres, uh-huh, de conocerse Ajá. Y lo padre o algo que también a mí me gusta es el vínculo que ellas construyen. En realidad, yo creo que dejan de ser amigas en algún momento y son familia, son... Uh-huh. Pues creo que conviven más ellas del tiempo que conviven con cualquier otra persona que haya transitado en su vida. Uh-huh. Es muy fuerte. Es que ahorita que dices eso me estoy como pensando en relación a la historia de Buenas Ficias, que también es una historia de amistad. Claro. Pero es la parte como... Oscura. Sí, son las dos mismas niñas. Ajá. En el mismo pueblo. Sí. Chistoso. Pues es que ahí no es tanto lo chistoso. Bueno, Daniel Serrano corresponde a la generación de la joven dramaturgia, aunque en edad es mayor. Es mayor. Que estos que están en la joven dramaturgia, o estos autores que están considerados de la joven dramaturgia. Me imagino que en España también ella vive un círculo más o menos similar a México, en el cual coinciden en temas, en propuestas, en formas que ya no están tal vez reflejado en lo moralizante o en lo educativo. Entonces, esas, tan solo para la dramaturgia mexicana, Daniel Serrano sí es un referente muy importante, y además porque él en estas obras que él compone... Uh-huh. Habla de una región muy particular que es el norte de nuestro país, sí. Pero no se sitúa en ese teatro regionalista que se hizo en los años 80, uh-huh. Sino que en el momento que coloca en un pueblo del norte, llamada Sonora, que está cerca de Hermosillo, pero es un pueblo, uh-huh. Es un pueblo y está mágico, uh-huh. Y hay unas vías y hay una constante y toda esta imaginación que él construye a partir de estos personajes que pueden ser Emilia Evangelina o José y Pedro en el puerto que están esperando el barco que se va y que no regresa, etcétera. Mm. O estos dos niños que están en un pueblo que no existe, pero que están hablando de temas de odio, de amor. Esa forma en el cual emplean este lenguaje no rebuscado, muy directo, es parte de estas coincidencias que estamos viendo aquí. Sí. Como dos lenguajes, dos puestas distintas, pero que tienen algo que puede interesar más a estas generaciones que estamos viendo y que pueden, lo decías muy bien, ¿no? Uh-huh. Que acerquen al público al teatro, ¿no? Que es muy... Pueden ir a las dos, pueden ir así, depende del mood con el que se levanten. Sí, tengo ganas de ilusionar. Hoy tengo ganas de que el día esté nublado, voy a ver Huesa Asfixia. Claro. Ya se quitó la lluvia, vamos a ver. Roma. Roma. Al final de la vía. Vía. Que es una obra con emociones más luminosas, ¿no? No del todo, o sea, es lo que se muestra, ¿no? Uh-huh. Es lo que también tratamos de mostrar, pero finalmente los personajes sí están construidos a través de muchísimo dolor, uh-huh. ¿No? Pues las dos son mujeres solas en su edad adulta, son mujeres que se quedan completamente solas, ya sea porque se les mueren los maridos o en... Uh-huh. Por situaciones de los pueblos del norte, ¿no? De que están rodeadas de narcotráfico. Migración. La migración son temas que se tocan, ¿no? La pobreza extrema, que también eso impide la falta de oportunidades. Y también como mujeres, ¿no? Cómo las ubica esto en determinada época para que su universo cada vez se acote más a lo que tienen que hacer, ¿no? A quedarse a su casa y a seguir soñando. O sea, es triste en cierto sentido, ¿no? Pero uh-huh. La manera de contarlo y la manera de afrontarlo, claro. Pues termina siendo algo bonito. Uh-huh. Esperanzador. Esperanzador es la palabra. Ajá, ¿sí? Sí. Sí. No, sí lo es, porque a mí lo que me gusta mucho es... No, sí lo es, porque a mí lo que me gusta mucho de los personajes es que les está aconteciendo situaciones... difíciles y no se vencen y no, ajá. Se tumban como sí, no. Al dolor ni a llorarlo, todo claro. Lo contrario, uh-huh. Lo platican y lo dicen e incluso como con esta fortaleza que, pues, bueno, yo también tengo familia de pueblitos y etcétera, uh-huh. Y los veo y no son así como de ay, se me murió el marido, no, ese cabrón era tremendo, ay, eso me salió una palabrota. Ajá. Ay, pensé que está en personaje. Pero, es decir, pues así, ¿no? Con esa dureza que es la vida y lo asumen así. La vida es dura, la vida se disfruta y a veces se sufre y seguimos adelante. Entonces esas cosas difíciles no los derrumban. Los hacen uh-huh. Seguir con su vida y simplemente lo retoman para poder aprender a lo siguiente que les venga. Entonces, Pero además en este caso es claro que el autor es una persona que se acerca mucho a la gente y que conoce la gente, porque los diálogos están muy bien escritos. Es decir, alguien desde el escritorio, desde su biblioteca y desde su pensamiento filosófico y demás, podría imaginar personajes populares, pero no conocerlos, entonces uh-huh. no siempre saber cómo transmitir esta obra a través de los diálogos, porque es a través de los diálogos, no es tanto como narraturgia, ¿no? De te lo cuento, ¿no? Sí, es a través de los diálogos, entonces es saber escribir exactamente el cómo habla una gente así. Sí, pues creo que Deidre me podrá asesorar mejor. Daniel es originario de Sonora, ¿no? Sí, es justamente de un pueblito de Sonora. Ajá, entonces tiene todo este seguramente está todo el referente exacto, familiar sí. de uh-huh. ahí está seguramente en la obra, ¿no? Ajá. Sí, seguramente habrá vestigios de gente que él conoce. Sí, y no es casual, por ejemplo, que también llegue gente y diga, ay, es que me conecté, por ejemplo, con mi tía, ¿no? Con mi abuelita o con no sé quién. Y a mí me pasa igual, ¿no? Uh-huh. O sea, al momento de que estábamos trabajando esta obra, pues yo pensaba directamente en familia, en mujeres, en familia o en pueblitos. Uh-huh. Magdalena de Quino. Es el pueblito. El pueblito. ¿De dónde es? Sí. Pueblito al rato. Daniel Serrano. ¿Cómo crees? Magdalena de Quino. Municipio. Cuando él nació. Cuando él nació. Comunidad. Es que sería excelente y magnífico presentar esta obra en pueblitos que estén así precisamente al pie de una vía, ¿no? Sí. Como acá Chavarrillo, Carrizal y demás. Uh-huh. Que pasa ahí la vía, ¿no? Va uno a Carrizal para ir ahí a los balnearios y demás, y pasa ahí por el pueblo la vía, uh-huh. y los que hemos ido hemos sido excursionistas y demás, y las hemos caminado, pues ves allá los caseríos más a la orilla del pueblo, que están allí. Fortín también. Sí, imagínate en esos lugares, pero ir así, muy muy cerca de donde pasa la vía y ahí presentarla, para esos pobladores, para esas mujeres de esos lugares. Sí, pues. Me imagino que sería una experiencia muy bonita. Tendremos otra propuesta entonces. Ya tendremos a presentar la cuarta sorpresa. La cuarta sorpresa. Pero por lo pronto están aquí en Jalapa presentándose sí. en el Foro Área 51. Es en la calle Avenida Revolución, un poco antes de llegar a 20 de noviembre. Uh-huh. Allí está, y están desde mañana, jueves. Hasta el domingo. Mañana $40 la entrada. Y luego viernes, sábado y domingo, 80 y 60 el con sábado los es cuentos. La develación de la placa. Y el sábado hay develación de placa. Y la clase magistral con Daniel Serrano. Y la clase magistral por la mañana, de 10 a 12 de la tarde, para sin toda costo. La gente que sin costo que esté más interesada en lo que son los procesos creativos sí, de escritura igual, dramática. Contacto con el autor, ¿no? Y estaría padre. Con él esta gran oportunidad. Y Hues Asfixia está en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago, solo desde viernes, ¿verdad? Solo desde viernes a las 8:30 y sábado y domingo 7:30. Uh-huh. Y el jueves, o sea mañana, tenemos preventa de 5 a 7 a $50. A 50 pesos. Y también pesos. Tenemos ahí una promoción que estamos haciendo en Facebook, que ajá. si fueron a ver animales, pueden llevar su programa de mano y su boleto de Hues Asfixia les sale en $50. Y si les avisaron cuando estaban viendo claro, animales, sí. esa es la buena, ¿no? Está el público ahí y demás, tienen su programa de mano, no lo tiren. Exacto. Ya lo tiraron. Tiraron. Dinero. Vayan por él. Porque vale dinero. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bueno, ya al inicio del programa, las toses se interrumpen, es que esta pausa está más cortita, ¿verdad? No nos da tiempo de toser. No nos da tiempo de toser. ¡Tarán! Ahí está, es un programa en vivo, por eso aquí a veces la gente le da la tos. o le suena el celular, ¿verdad? O el conductor confunde a los invitados. ¿De qué lado? ¿De qué otro? ¿De qué lado va o viene? La semana pasada estuvo aquí con nosotros Karina Eguía en el papel de Patti Estrada. Porque el conductor la confundió. Claro, claro. Pero dije, pues es teatro, ¿no? Está en el papel de Patti Estrada. No, todavía tenemos unos minutos. ¿Qué tal si nos regalan un comentario de sus obras? Ellas ya vieron Wex Asfixia, ya hizo Violeta de algún modo un comentario al reflexionar sobre esta idea de que son dos mujeres también en Wex Asfixia, dos niñas. ¿Sí? Y ellas en Roma al final de la vía, en un momento de la obra, al inicio también son dos niñas, pero algún otro, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Acá hay marionetas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo invito al público a que vaya a ver Roma al final de la vía, porque por todo lo que han hablado y también que yo vi, pues es exactamente, es una propuesta muy interesante, ¿no? Uh-huh. Primero que nada porque son dos personajes que vamos a ver a través de toda su vida, ¿no? Desde la infancia hasta la vejez, uh-huh, e interpretadas por solo dos actrices, ¿no? A mí lo que más me gustó es el humor que se traen cuando ya tienen como 80 años y que tienen ya un desparpajo para hablar de ciertas cuestiones solo de mujeres, y que como se supone que los personajes están solitos ahí en la vía, ¿verdad? Y no hay nadie más, nosotros que estamos como público estamos como del otro lado de la vía. Entonces el público como que somos los matorrales allí y demás, no contamos. Entonces ellas tienen un desparpajo para decir sus cosas de señoras, y eso. Sí, adquieren cierta libertad ahí. Sí, ¿verdad? Jocosidad. Sí, sí. Y eso, ándale, eso se vuelve muy jocoso y el público se divierte mucho. Y las señoras que están como público se divierten mucho porque dicen... Nosotras también. Porque dicen, pues sí, así es. Se identifican, se identifican. Pues así es. Sí, se sienten identificadas. Ajá. Sí, sí. Sí, pues yo creo que es una propuesta muy interesante que no deben perderse. Sí, sí. Sí, dos actrices en escena haciendo, ajá, pues, a dos personajes, pues, muy complejos, o sea, por todo lo que decía Violeta hace un rato también, ¿no? O sea, porque lo tienen que hacer de distinta edad. Sí, además, afrontar como los cambios que van marcando las edades, ¿no? O sea, ajá, ya vienen cargadas de nuevas cosas que no hemos visto, pero se tienen que ver, ¿no? Así entonces, es. Cada vez como que van adquiriendo más experiencias. Y también como que los personajes se van conectando cada vez más, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Tienen de todo ahí y se pelean y siguen siendo amigas. Y siempre es que si se van a subir o no se van a subir al tren. Sí, Roma al final de la vía. Mañana jueves, en Área 51, $40 es muy accesible. Luego viernes, sábado y domingo, $80 y $60 la entrada. Y el sábado por la mañana la clase magistral de 10 a 2 de la tarde con Daniel Serrano. ¿Ustedes qué nos cuentan cuando vieron Wex Asfixia? ¿Quién la vio? ¿Dónde la vieron? Yo, tú. En Casa del Lago. En Casa del Lago. Pero allí. Bueno, me parece que yo la vi cuando estaban estrenando, uh-huh, creo. Sí, y sí. La verdad es que a mí me gustó mucho, sobre todo porque si a mí me preguntan quiénes están en escena, yo diría que más personas, de hecho. O sea, son dos los actores, uh-huh, pero hay cinco personajes más, uh-huh, que son animados por ellas, ¿no? Las, uh-huh, actrices, que son los títeres. Claro. Entonces, de principio, ver que como... Que son títeres grandes, ¿verdad? Sí, de hecho. Sí, de entonces, tamaño natural, real, más o menos. Real. De, ajá, una persona. Uh-huh. Entonces, esa confrontación es, uh-huh, como bien, bien interesante. Que sí, claro, son dos chicas actrices, pero en realidad son más personajes los que aparecen, ¿no? Está por ahí el doctor... El psicólogo. Ajá. Uh-huh. Entonces son más personajes, el niño al que le rompen el brazo y demás. No les digo. Sí, el psicólogo. Cálmate. No, entonces es muy padre como ver más personajes, y justamente el arte en general y el teatro te da la oportunidad de decir muchas cosas de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor esta es una propuesta un poco más ligera, esta es una propuesta más densa, pero también se disfruta mucho porque es todo lo que nos está pasando alrededor. Tú voltea y hay un montón de cosas buenas y malas que nos, ajá, están ocurriendo, y está bien como para decir, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? Si sales con un... Qué fuerte, pero qué real y qué cercano. Pero no, uh-huh, nos detenemos en la cotidianidad y en el paso de la vida hasta que no te sientas en una butaca y dices, ¡ay, caray!, ¿no? Entonces, padrísima, recomendable. Claro. Asistan. Y bueno, ahorita recordar esa acotación que son títeres de tamaño de personas. Real. Real. Porque casi siempre tenemos la idea del títere así como pequeñito, ¿no? Sí. El guiñolo ahí medianito, ¿no? Pero son unas figuras grandes, ¿no? Sí. Que de algún modo alternan, las están manejando, pero están ahí sentados con ustedes y todo eso. ¿Sí? Es correcto. Wex Asfixia en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago. Va a estar el viernes 8:30, sábado y domingo 7:30. 7:30, la entrada es 80 y 60 pesos, pero mañana hay una preventa. Así es, en Casa del Lago de 5 a 7. Solo 2 horas ahí afuera de Casa del Lago. Afuera del lago de 5 a 7. Yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo de venir a invitar a nuestro público Radio Escucha para que vaya a teatro. Hay mucho más teatro en Jalapa y aquí nos damos la oportunidad de una, dos o tres obras cada semana que nos vengan a platicar de ellas para que para que el público tenga idea e inquietud de qué ir a ver. ¿Qué más nos vas a decir, Julio? A ver. No, nada, que vayan al teatro. Vayan al teatro. A eso vino. Yo quiero comentar súper rápido que nuestro amigo Julio nos está apoyando con la asistencia técnica y demás. De hecho, venimos de montaje de luces ahorita. Sí. Y por eso dijimos, vámonos, amigo. Sí, también. Y viene con nosotros. Estamos estrenando también colaboraciones especiales en Grupo Teatro Vía. Estamos enriqueciendo más el grupo y el trabajo, y en esta nueva etapa nos está acompañando Julio. Estamos aprovechando su talento. No estamos explotando nada, aprovechando su talento. Y ya habrá que hacer una obra de teatro sobre eso, sobre la explotación. Aprovechamiento. Ya aprovechamiento de los eufemismos. Y está Vladimir Arzate también apoyándonos, enriqueciendo todo el entrenamiento actoral. También. Muy bien. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que me gusta, que de pronto se cuenta aquí. Vienen de montaje. Sí. Sí, mientras que... Venimos de tomar... Ah, no. Venimos de ensayo. Mientras que Wex Asfixia estaba acordado desde hace mucho que nos visitaran, de Roma al final de la vía fue un mensajito hace un rato, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, ya han estado muchas veces aquí y siempre les he reiterado la disposición de los micrófonos para ustedes. Gracias. Qué bueno que pudieron visitarnos y contarnos esas buenas noticias. Develación de 50 representaciones, clase magistral. El autor de la obra viene a develar la placa. Hay que ir a escucharla. Hay que ir a escucharla. La charla magistral. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Invitadísimos. Nos vemos aquí el próximo miércoles, 9 de la noche, en Escenaria. Juan Guillermo, muchas gracias. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.